Lo que nunca se dijo de la Alhambra. 1. A la Alhambra, desde los primeros tiempos y hasta el día de hoy, siempre se le vio y se le ve ahí. Sobre la alta colina, como atalaya frente a Granada, a la ancha vega y mirando a Sierra Nevada. Siempre que se le mira y metida, se le descubre majestuosa, firme, silenciosa y solemne frente al tiempo y como esperando compartir sus íntimos secretos, no con aquellos que la estudian, la visitan y la escriben, sino con los que la sueñan y trascienden a lo eterno. Esto fue así desde los lejanos tiempos y aún sigue siendo. Pero ni en aquellos lejanos días ni aún hoy, nadie ha observado ni descubierto a la Alhambra desde la realidad sincera del entorno que la enmarca. Y menos desde los cientos de personas humildes y sin nombre que en aquellas fechas se movían, iban y venían por los caminos y paisajes que circundan y rodean a la Alhambra. A esta realidad, ni en aquellos tiempos ni hoy en día, nadie le dio importancia ni escribió en libros o documentos para que se quedara en la historia. Y sin embargo, es una verdad tan auténtica, única y sincera, que ignorarla o no saberla, deja sin valor muy importante a todo el conjunto de la Alhambra. Una pequeña pincelada de esta imagen, dentro del gran mundo de los paisajes que rodean a este monumento, se vio aquella mañana. Al levante de los grandes palacios, al norte de Sierra Nevada, no lejos del río Genil y por donde las montañas se tapizaban de hierba, monte bajo y denso bosque. Era invierno, brillaba el sol, hacía mucho frío y mientras los habitantes de la Alhambra se dedicaban a los mil acontecimientos de cada día, por el camino avanzaban ellos, rodeando las altas montañas y en busca del río, en el lugar donde éste tiene un amplio valle. Iban cargados con productos que traían a la Alhambra y a Granada y entre sí comentaban. Un esfuerzo más y en cuanto lleguemos al vado, nos paramos, comemos algo y descansamos. Y al llegar al vado, lo primero que vieron fue la gran lumbre donde varios se calentaban. Y al lado derecho, al joven sentado frente a la corriente del río. El padre, con tres hombres más, empujaba un tronco hacia las aguas y el joven, al preguntarles los que llegaban, dijo: «Hoy es el último día de trabajo para nosotros por aquí. ¿Y qué estás pensando? Me pregunto a dónde iremos. ¿Quién nos dará trabajo mañana? ¿Dónde viviremos y qué comeremos? Mi corazón está triste y mi alma angustiada. La vida da muchas vueltas. No te apenes tanto que ya verás cómo vais saliendo adelante». Junto al fuego, se sentaron los que llegaban. Al lado de arriba seguía afanándose el padre que, junto con la cuadrilla, empujaban el grueso tronco hacia la corriente y a lo lejos, brillaba la nieve de Sierra Nevada. Por el lado de abajo y sobre la colina, el sol caía iluminando las torres y murallas de la Alhambra. Besada por el silencio y la misteriosa soledad de la espera, firme y solemne frente al tiempo y como esperando compartir sus íntimos secretos, no con aquellos que la estudian, la visitan y la escriben, sino con los que la sueñan y trascienden a lo eterno. Hielo en la cumbre. 2. El invierno avanzó y, una noche al final de enero, llegaron los grandes fríos, los que calan hasta los huesos y congelan las cascadas, las aguas de los ríos y de las fuentes y llenan de escarchas las tierras de los valles y las laderas en las montañas. Sobre las cumbres de Sierra Nevada se acumularon las nieves, se llenaron de carámbanos todos los barrancos y partes altas y hasta en la Alhambra, se congelaron las fuentes, las acequias y las plantas. Y aquella mañana de cielo azul, aire quieto y sensación de eternidad parada, cuando ya el sol lucía en la mitad del cielo, se les vio a los dos, surcando la ladera y remontando desde lo hondo del río para coronar hasta las partes altas en busca de su único refugio en este suelo. El padre iba adelante, como abriendo camino, siguiendo la estrecha senda y el joven le seguía a unos 20 metros. Por entre unos robles remontaron, esquivando de la mejor manera que podían, las placas de hielo sobre la vereda y en las rocas, a un lado y otro. Hasta que de pronto, se tropezaron con una ancha placa de hielo que caía desde lo más alto, cubriendo parte de la ladera hasta lo más hondo del barranco. Detuvo sus pasos el padre, miró durante unos segundos, como buscando un punto concreto para cruzar y seguir adelante, al tiempo que comentó al hijo: «Por aquí no podremos cruzar». «¿Y por qué no?». «Ya estás viendo que todo esto es una gran capa de hielo. En cuanto pisemos ahí, resbalaremos y rodaremos hasta lo más hondo del barranco. Y entonces, ¿qué hacemos? Tú quédate aquí mientras yo subo un poco y exploro las partes altas. Quizá encuentre un paso por ahí». Tal como estaba se quedó el joven, frente a la ancha capa de hielo y el padre, siguiendo el borde del témpano, comenzó a subir. Con dificultad y por eso agarrándose a las matas y raíces de los árboles. Tardó unos minutos en remontar y cuando por fin estuvo encima de la gran capa de helada, dijo al hijo: «Por aquí parece que hay un trozo de terreno limpio de hielo. Tú sigue ahí mientras yo intento pasar y abro camino. Luego remontas y pasas por el mismo sitio que yo he pisado». Y con mucha precaución, el padre comenzó a caminar por el filo de las rocas heladas procurando no pisar hielo. Muy concentrado lo observaba el hijo cuando, en un abrir y cerrar de ojos, lo vio caer ladera abajo, deslizándose por el borde de la gran placa helada y justo quedó frenado contra el tronco de un roble, a la altura del hijo. Dijo este, con el aliento contenido y el corazón paralizado: «No te muevas ni intentes salvarte por ti mismo. Me acerco despacio, te doy mi mano, tiro de ti y te saco de este hielo traicionero». En ese mismo momento,